presencia entre los santos resplandece por doquier. Solo Él es poderoso y digno de alabar. Él está en su santo trono, rodeado de esplendor. El imperio de la muerte destronó. Él es Dios. Ten confianza, Él es el Rey. Él domina el universo con poder y majestad. No hay espada ni peligro que te puedan separar. Hoy camina, ten confianza, y ya verás que vencerás. Es la solución para un mundo mejor. Él es el gran Yo Soy. Él es el Alfa y Omega, el principio y fin, tu Salvador. Él es quien levanta al caído de sus trampas. Él es quien da vida. La meta alcanzará. Solo los que esperan cara a cara le verán. Solo sigue firme, caminando sin cesar. Hay un mundo que es esclavo, necesita libertad. El mundo espera por ti. Levantes tus manos, tú tienes la solución.